Sí, güey. A ver, pásame a tu lado. No, güey, espérame, déjame traerme. Déjame traer un afinador. Descuida, yo arreglo esto mejor. Ey, espérame. Bueno. ¿Quieres que colguemos o...? Ok. Thank you.